Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. 7 minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos en este jueves 22 de octubre, una hermosa noche. Estamos desde La Maja FM 91.7 en vivo en este especial Le Paradis. Este sexto programa ya de este nuevo ciclo Más Cerca del Paraíso. Mi nombre es Aymara Carrozzi y me acompaña, por supuesto, como todos los jueves, Adrián Traversa, que hoy está de pie. Está bailando ya desde el principio. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, ¿todo bien vos? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, me alegro. No me escucho bien. ¿Estoy bien saliendo? ¿Seguro? No me mientan, ¿eh? Ok. Yo te escucho bien, ¿eh? Debo ser yo. Puede ser. Bueno, estamos en este sexto programa ya de Más Cerca del Paraíso. Seis programas ya pasaron. ¿Viste cómo pasa el tiempo? Y, por supuesto, tenemos que agradecer a todo nuestro staff que hace posible que se realice este programa. En la producción, Georgina Lapont. Asistente de producción, Candela Herrera. Conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Claudio Lugo. ¿Cómo anda, Lugo? ¿Bien? Me alegro mucho. Mucha música hoy, ¿eh? Hoy tenemos muchísima música. Hoy tenemos mucha música. No. No empecemos con las pavadas, ¿eh? No. Ninguna bomba. No hay bombas. ¿Nada? No. Efectos especiales sí. Bombas nada. Durante la semana recibimos mensajes también, Adrián. Te cuento que ahora los vamos a estar leyendo. Dale, ¿cómo no? Muchos mensajes recibimos durante la semana. Lo hacemos después de este tema. Dale, empezamos con música. Tengo ganas de poner este tema. ¿Este? No, me parece que hubo un error, ¿eh? ¿Empezamos este programa con esta canción? Empezamos bastante mal el programa. No importa, nada me va a detener. Ya, esto te puso de mal humor. Pero esto no. Esto me gusta. Como dice la canción, I know what I like. Yo sé lo que me gusta de tu wardrobe. Yo sé lo que me gusta de tu guardarropas. Claro. Le decía Gabriel y Collins a sus chicas. Es un temazo. ¿Te gusta Genesis? Sí, me encanta. ¿Segura? ¿A vos te gusta Genesis? Esto es Genesis. ¿Eh? I know what I like. There's always been Ethel. She could wake up, we got a tiny new room now. And then Mr. Lewis. It's at the time that he was out on his own. Down and I lie on the bench. I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Mm. ya sabemos que este tema es para ella. Para la más bonita del mundo. Bueno, muchas gracias. ¿Sabías? Sí. No te hagas cagar. Nunca un tema va a ser dedicado para mí. Todavía, ahora me pongo a pensar y nunca un tema fue dedicado para cuando mí. Cuando crezcas. Soy muy chica todavía, ¿no? Soy muy chica. ¿Qué cortina pones, Lugets, Tenés ganas de hacer bailar a la gente, me parece. ¿Sí? Y bueno, vamos a solo bailar entonces. Sí, hoy la gente tiene ganas de bailar. Una noche bailar hermosa para escuchar la radio, la maja, más cerca del paraíso, este especial de Paradis. Sí, sí. Y la gente también se puede contactar con nosotros. Por supuesto. Por supuesto, el 4214-4500, esa es nuestra línea. Y si no, también nos pueden encontrar en el Facebook. Mucha gente nos escribe atrás del Facebook, en Tributo Le Paradis. Y si no, también a nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Muy bien, y si no, si quieren hacer una fiesta, pueden llamar al 4214-4022. Primavera Event. Lo digo yo, así que Primavera Event. Ya quedamos los teléfonos, damos todos. Seguridad y fácil acceso. Ahí te tiro más frases y tal. Esa voz la conozco. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, y empezamos a recibir mensajes durante la semana. En este caso, desde España nos escriben. A ver. Querido Adrián, por lo que veo, el grupo de Face está llegando al número pactado, así que tendrás que ir pensando ponerte de nuevo el jardinero. La presión será terrible. Un gran saludo a todo el grupo de La Maja desde el otro lado del charco y siempre haciendo el aguante, Horacio Gijena, desde Campedro, Tarragona, España. Muy bien. ¿El jardinero? Dice que te vas a tener que ir poniendo, probándolo, a ver si te entrará. No, me entra. ¿Puede decir que te entra? Pero sí. Bueno. Vamos a tener que comprobarlo entonces. No, me entra. Los carpinteros no me entraron. Y bueno. Bueno, vamos a entonces a ver si le entra el jardinero, Adri. Pero sí. estoy bajando todos los días de peso. ¿Sí? Todos los días bajo medio kilo, un kilo medio. Medio kilo. Entonces, Adri, de acá a fin de año vas a estar transparente. Directamente transparente. Sí, también. Vas a desaparecer. También. Ya estás flaquito igual, ¿eh? Digo, estás bastante flaco. Sí, sí. Bueno, recibimos mensajes de texto también. Escriben la palabra La Maja, espacio, y el mensaje al 5588. Hola, buenas noches, saludos para todos. Pido dos temas: Everybody Wants You, de Billy Squire. Billy Squire, sí. Y Controversy, de Prince. Gracias. Controversy. Mira que es un temazo. ¿Temazo? Bueno, sí. Una buena elección. Y Fabián Herrera nos escribió por Facebook también. Sí. A ver qué dice, Fabián. Gente, hoy es el día de poner presión. Les doy mi palabra que si llenamos de llamados a la radio o ponemos énfasis en los mensajes, podemos lograrlo. Mariano, Javier, Alejandro, Pablo, Roberto, Marcelo, hay que llamar a los contactos y que pida la fiesta, dice. Mirá vos. Si juntamos más de 50 llamados hoy, algo logramos. Yo haré presión desde la radio, Traversa tiene el sí fácil y si no le secuestro el cangurito, él sabe. ¿El cangurito? No, eso no lo secuestra nadie, eso es mío. Eso es lo que escribió Fabián. ¿Sí? Mirá vos. No. No, este no es, Canetito Los Panchos. Olé. Ah, hoy no trajiste, No, eso lo tengo guardado, bajo ya. Bueno, mirá qué tema. ¿Sabes que no te hacen idea las ganas que tenía de escuchar este tema? Creo que no lo pusimos nunca con la intro contado. Alguna vez lo pusiste de cortina, pero nunca completo. Así que vamos a... No, vamos a music. Music. Se llama Music. Qué voz que tiene este muchacho. James The Train Williams se llama. Armó un dúo y lo llamó The Train. Tenía un tema que era muy conocido, You Are One From Me, y esto se llama Music. Surely, love, there is a song for Si fuera por mí, lo dejo los 8 minutos que dura. Pero no. Me encanta esta canción. No los voy a aburrir. Bueno, Adri, 20 minutos pasaron ya de las 9 y ya recibimos llamados. A ver. De Abel, Leis y Mario Testa. Llamaron por teléfono y apoyan a todos los que quieren hacer la próxima fiesta. Mira vos. Ya recibimos los llamados al 4214-4500. La gente se puede seguir contactando con nosotros acá en La Maja. Bueno, ¿qué fue? Ustedes no tienen nada que ver, ¿no?, con el tema de los llamados, nada. Tuvo repercusión, me parece, el mensaje que puso Fabián en el Facebook. Sí. Que si llegamos a los 50 llamados y la gente apoya. Pero bueno. Yo había hecho un trato acá sentadito. ¿Se acuerdan? 40 faltan. ¿Y entonces? ¿Y qué me estás hablando? No llegan. No, van a llegar. No importa. No importa, Adri. No importa. Igual 4214-4500 nuestro teléfono, sino también por mensaje de texto también. Se pueden comunicar. Escribiendo la palabra La Maja, espacio y el mensaje al 55588. Muy bien. Bueno, tengo ganas de que se pongan a bailar. Pero con algo lindo, algo fino. ¿Fino? Me gustó. Algo más fino, bien. Sí, escuchá. Esto. Ah, se mueven, ¿eh? Sí. Ahí a poquito están empezando lentamente a mover un poco. Quiero mandarle un beso muy grande a un amigo. Jerónimo se llama. Un beso muy grande a Jerónimo. Yo también se lo mando. Ya lo dije el otro día. 8 años y no se escucha. Ya desde pequeño escucha buena música. La verdad, es lo más inteligente que vi en mi vida ese chico. Y sí, con 8 años y le gusta Odyssey, le gusta D-Train, le gusta Genesis, una cosa fantástica. Muy bien, la verdad. Esto es Odyssey. Y el tema se llama Going Back to My Roots. ¿Gustó o no gustó? Sí, gustó. Mirá, hasta te llaman por teléfono para decir que la canción les encantó, como sí, toda la música sí, que vamos sí. a estar escuchando durante todas estas dos horas. Hoy estamos hasta las 23, como todos los jueves, 21 a 23 horas en La Maja 91.7. Muy bien, tenemos que vender, me parece. Sí, tenemos que ir a una pequeñísima tanda y enseguida seguimos con mucha más música. Tengo mucha música hoy, ¿eh? Mucha música y muchos mensajes están llamando. No sé, no sé quién influyó acá con el tema de los mensajes. Hubo una gran influencia. Sí, me parece que sí. Bueno, no importa, mejor. Vamos a ver que la gente opine, que la gente me pida discos, música, temas. ¿Está? Te pueden hacer pedidos 4214-4500. Lo que ustedes quieran. De ese tema, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos, ¿vale? Ya volvemos. Ya volvemos. Si estás pensando en tener un sitio web o simplemente querés vender más a través de la web, Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet, te ofrece experiencia y soluciones reales a la medida de cada necesidad. Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet. Consultas al teléfono 4-214-2212. Si estás pensando en algo mejor para tu marca, seguramente estás pensando en dar un paso importante. Nosotros podemos ayudarte. 4214-4005, línea de denunciantes directos de La Maja. ¿Vos estás seguro que esto es así? Y en teoría esto debería funcionar. Conocer la teoría es una cosa, llevarla a la práctica es algo completamente distinto. Las claves del placer con Alessandra, el primer laboratorio práctico sobre sexo y relaciones. Los lunes 22:30, solo en Cosmopolitan Televisión. Con Claro todo es mucho más simple para vos, porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro, es simple, es Claro. Estás en La Maja. Las cuentas claras hablan de un buen negocio. Finielo, Moglia y Asociados, contadores públicos. Asesoramiento profesional al 4-292-9322. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 a Drogué, Buenos Aires Sur. Estamos más cerca del paraíso. Una nueva experiencia. Jueves de 21 a 23. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Vivilo de nuevo. Adrián Traversa y Aymara Carrozzi te invitan a pasar una noche llena de recuerdos y anécdotas de una época inolvidable. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Jueves de 21 a 23 en La Maja 91.7. Especial Le Parades. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Y así empezamos esta nueva media hora con más música más cerca del paraíso en La Maja. Tengo un pedido de la semana pasada que me quedé con ganas de pasarlo este tema. Como hicimos muchos clásicos, la semana pasada dije, bueno, lo vamos a dejar afuera. El jueves pasado recordemos que muchos sí. clásicos. Creo que fue Roberto que lo pidió. Nice Tracker Man. Ok, vamos con Nice Tracker Man, Little Bit of Jazz. Es un tema de esos que no era un tema de todos los fines de semana, pero... Muy bueno, en tema que se escuchaba mucho. Lo que pasa es que no era un tema clásico. Nunca fue un clásico. ¿Se entiende? Pero sí, bueno. Sí, sí, pero se a la gente sí le gustaba mucho y se escuchaba. Esto es Nike Tracker Band y el tema se llama A Little Bit of Jazz. Just a little bit of jazz tonight. más cerca del paraíso. Muy bien, qué lindo ese efecto que hiciste de la canción, me encantó. 36 minutos pasaron de las 9 de la noche. 76. 36 minutos. Y empezamos a recibir muchísimos mensajes al 4214-4500. Flavia Arredondo. ¿Qué dice? Quiero ver al señor Traversa con jardinero en una fiesta. Besos a Imaray, por supuesto, al man más grande de todos los tiempos, Traversa. Ah, me deben el tema de Eddie Grant. Besos. Ah, ahí están los besos para vos. Flavia. Muy bien. Gracias. Bueno, el jardinero me entra todavía. Dijiste que te entra. Sí, sí. Bueno, te tomamos la palabra, ¿eh? Te queremos ver con el jardinero puesto. Vamos a ver. Es más, y que te quedes suelto. Te tiene que quedar sueltito. Ahora, y todo. Vamos a ver una pregunta. ¿En qué fiesta? No sé, eso es lo que está diciendo la gente. Yo leo los mensajes. Listo. Y me adapto a lo que. Bueno, gente que apoya la fiesta: Sergio Cosimano, Paola Ferracani, Jorge Guardia, Claudio Casal, todas estas personas llamaron. Daniela de Lanús pide un tema de B-52, manda saludos a todos y apoya para hacer la fiesta. Teresita también nos llamó, manda saludos a Roberto y le dedica el tema Durán Durán. También apoya para hacer la fiesta. Omar de Temperley, apoya para hacer la fiesta porque los recuerdos de la disco y por todos los chicles que se pegó en la espalda. Estando ahí en el escenario con alguna chica, dice. Mami. También dice que él puede llevar a medio comercial de Temperley y pide algo nacional como Soda, Sumo, Jet Set. Saludos a todos los leparadienses. Muchas gracias. El último llamado, Horacio de Lomas, manda saludos a Adrián y a Roberto Sami y pide el tema de Durán Durán y que se haga la fiesta. Todas esas personas son las que nos llamaron recién en estos momentitos. ¿Ya está qué? Ya está, me dicen acá. Sí. Soda Stereo. Pidieron algo de Soda. ¿Y si lo dejamos completo el tema? Me parece bien. A ver si alguien se acuerda de haber estado esta noche en el Paradis. El primer concierto de Soda Stereo en la disco. Casi no se hace este concierto. Ya la conté la historia, ¿no? ¿La conté? No quería subir al escenario ese muchacho. Tenía como 45 grados de fiebre. Sí. Pero subió igual. A 5 minutos de salir al escenario no podía hablar. Esto es Soda Stereo en vivo en el Paradis. Disculpen el sonido, no es el mejor. Hicimos lo que pudimos. Sacado de un cassette original. De la consola de audio de la fiesta. Increíble, sí. La verdad que vale la pena, ¿no? Vale muchísimo la pena. Sobredosis de TV, Soda Stereo en vivo en el Paradis. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. No puedo. Para los que lo querían grabar, se lo matamos, ¿eh? Uy, ahí con lo que dijiste ya está. Sí. No puedo. Me encantó. No puedo. ¿Te gustó? Sí. Qué concierto, ¿eh? Nunca vi tanta gente dentro de una discoteca. Era racimo de gente. No, no, no, increíble. Increíble. Y sin el escenario, imagínate. No, no, no. Lleno de gente. Man, increíble. Creo que había la misma cantidad de gente afuera que adentro. Para entrar, obviamente, imposible. Imposible. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué lindos recuerdos, ¿no? Sí, no te escucho. ¿Qué? Claro, claro. Acá me dicen que fue cerca de la fiesta del Lomas Rock. Claro. Mirá, increíble. Y qué bueno que. ¿Y qué versión, lo aparte, podamos ¿no? estar escuchando ahora, la verdad? Eso es más increíble todavía, que podamos estar escuchando y compartiéndolo con toda la gente. Uh-huh. Muy bien. Bueno, 44 minutos pasando las 9 de la noche. Muy bien. Y la gente se puede seguir contactando con nosotros. Decime. Al 4214-4500. Muy bien. Tema del año. Del año pasado. Tema del programa pasado. Del jueves. Que pasado. Me lo quedé debiendo. Y hoy me lo pidió Gaby de Wagen, un amigo. Decía, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Es muy fácil. Presta la confusión, pero es muy fácil. El tema se llama Book of Love. Uh-huh. El grupo se llama Book of Love. También, igual que la canción. Se llaman igual. Así que esto es Book of Love. Book of Love. ¿Quedó clarín? Clarísimo. Listo. Música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. ¿Cómo extraño, Dios mío? No te das una idea. ¿Qué extrañas? Extraño. ¿Se puede saber qué? Queremos saber. No, yo extraño. Soy una persona que extraña. A todo en general. Extrañas a todo en general. No te metas en mi vida. Bueno, pero ya que es extraño, dejás ahí con punto suspensivo, la gente quiere saber a qué o a quién. Ay, Dios. Bueno, lo dejás ahí. ¿Tenemos mensajes? Sí. Muchos mensajes que llegan al 4214-4500, sino a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Flavia Arredondo dice que se olvidó de decirnos que dejó de ir al gimnasio por escucharnos a nosotros los jueves. Mira vos. Bueno, Alejandro Daniel Horvat, una pregunta. Adrián, ¿por qué adelgazar para fin de año? ¿Qué va a suceder? Ah, los fanáticos ya son 1439, estamos cada vez más cerca. Muy bien, pero no son 1500. Bueno, acá llegó un mensajito de texto de Carlos. No. Tiembla traversa, se acerca a los 1500 aprontando las bandejas. Mira vos. Roberto Sami también nos llamó, manda saludos a Claudio, Adrián y staff. Agradece por el tema y saluda a todos los que mandaron saludos. También apoya a la fiesta y pide algún tema del grupo In Excess. Muy bien. Gabriel de Bague, saludos para Mariano, Roberto, Marcelo y Pablo Farro. Les cuento que hoy no estoy presente porque estoy en el cumple de mi papá, pero igual los estoy escuchando. Muy bien, un beso. Aguántele, pa' bueno, gracias, Gabriel. Adrián, ¿pasas Rock and Roll, Damnation de AC/DC y Mike Llorona de The Knack, Carlos? Mike Llorona no fuimos. A otra época. Es más viejini. Claro, 79. Claro. Bueno, vamos a ver si no lo tenés anotado también. ¿Cómo no? Pedido. Bueno, Adrián, un mensajito de texto, tu fan club de Lomas de Zamora. Somos 25 nenas que queremos bailar tu música. Queremos la fiesta ya. Jessy y las chicas, un besito. Mami. Bueno, así que tenés fan club, no te podés quejar. Así que la gente está full, que quiere que... Sí, sacate los lentes, cochimano. Se te ve la cara. Claro. Bastante salamín. Hay sol, hay mucho sol, por eso se ponen las lentes. No importa. Bueno, así que todos esos son los mensajes que nos siguen llevando al 4214-4500. Muy bien, entonces vamos con Patrick Cowley. Es un amigo que estudió muchos años en la secundaria. Patrick. ¿También? Sí, después se hizo... Viste muchos. Sí, era medio raro. Yo lo veía raro cantante. Cuando era chico. Y después me di cuenta que era muy raro. Que era del todo. Sí, raro. Pero un músico increíble. Fue uno de los primeros en meter máquinas en la música para discotecas. ¿Sabías? Sí, sí. Muy un productor de aquellos. Esto es Patrick Cowley, Technological Words, el tema. Que lo disfruten, que lo bailen y que les guste. Estamos más cerca del paraíso. Guaranteed, but the flags of doom unfurl. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Cinco minutos nos separan de las 10 de la noche. Seguimos en vivo en La Maja. Más cerca del paraíso. Tengo una gana de irme. Adri, me está cargando. Falta, mira, una hora. Un poquitito más de una hora. Y bueno, yo tengo ganas de irme. Sí, Acapulco me voy a ir, sí. Por eso te pusieron esa canción. Me voy a ir a Acapulco. No, no me van a ver más. ¿A dónde te quieres ir? Acapulco. ¿Acapulco? Sí. Bueno. Me voy a ir y no me van a ver más. A la playa también. Estás lúcido hoy, ¿eh? Qué rapidez que tenés está hoy. Está con ¿eh? Todo. Ay, Dios. Mucha rapidez. Me voy. ¿Me puedo ir? No. ¿No puedo? No. No tengo nada que hacer acá. Sí, tenés que seguir pasando música, porque la gente quiere escuchar toda tu música, Adrián. No te puedo decir. ¿Segura? Sí, muy segura. No se da una idea, la gana de irme que tengo. Bueno. ¿Qué va a ser? ¿Tenés algo para contarnos? Sí, le podemos decir a la gente que nos puede seguir llamando a nuestra línea 4214-4500, sino también nos puede encontrar en el Facebook como Tributo Le Paradis y sino también en nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Y le recordamos a la gente que si quiere escuchar el programa de hoy y todos los programas anteriores, sí, puede entrar a nuestro blog www.tributoleparadis.blogspot.com. Muy bien. ¿Cómo les gusta este tema, no? Se nota en la cara. ¿Es verdad que lo que están diciendo que van a hacer una película de todas las fiestas? ¿En serio me dicen? ¿Con Gonzalo Basabe? Una película de todos los tributos. Claro, él tiene todo. Menos el de la última. ¿El de la última cuál? ¿De qué están hablando? Qué bárbaro, ¿no? Me tienen cansado. Sí. Bueno, vamos a bajar un poquito el ritmo. Escucha. Un poquito más tranqui, más tranquilo. Sí, sí. Qué tema. Para la más bonita. Gracias. ¿Gracias de qué? De nada, güey. Nada, ya sé quién es para mí. Ya está. Ya me quedó muy en claro. Esto es el dúo Daddy Hall and John Oates. I can go for that, se llama el tema. No me pise la intro. I can go for that, se llama el tema. Temazo. ¿O no? ¿Para una noche como esta? Ideal, ideal, ¿eh? ¿Manejar? Yo no, mucho manejar no me gusta, pero lo haría. ¿Con esta canción de fondo? Mucho Génesis. Sin dudarlo. Mucho Génesis y Daddy Hall. ¿Sí? paraíso. La historia continúa. I can go for that. Y 2 minutos pasaron ya de las 10 de la noche. Ya pasó una hora y todavía queda una hora más con más música en este especial de Paradiso. ¿Una hora más me queda? Todavía queda una hora más. No me puedo ir, ¿no? Así que vamos a ver con qué nos sorprendes, qué música tenés preparada para todos nuestros oyentes. Y ahora nos vamos para arriba y nos bajamos más. ¿Sí? Ya, para arriba, me encanta. A bailar Buenos Aires. Dale, buenísimo. Y Uruguay también, pero así no se ponen celosos España, los amigos de la Celeste. También. España. Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, vamos a vender una tandita. Dale. Y volvemos. Mira, viene Devo y Falco, uno atrás del otro. Prepárense, porque hoy van a bailar de verdad. Y capaz, capaz le contamos algo. ¡Chau! Perfecto, enseguida volvemos. La Maja. Expresión y música. La Maja. Un lenguaje propio. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. Con tu ayuda, la policía puede mucho más. Si ves algo o sabes algo, hace algo. Llama a la policía. Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Atención vecino, si usted conoce la ubicación de algún caño o punto de descarga de líquidos industriales sobre ríos, arroyos o el sistema cloacal o pluvial de la cuenca Matanza-Riachuelo, denúncielo. Llame ahora a la línea de denuncias de Greenpeace, 011-4000-5590. Para evitar que las industrias continúen envenenando a nuestra comunidad, necesitamos la ayuda de todos. Denuncie a las empresas que contaminan el Riachuelo. Recuerde, 011-4000-5590. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. Dolly Grigoyen presenta su primer gran libro de lujo, acompañado por 3 DVDs. Los invito a conocer mis mejores secretos y tips de cocina. Dolly Grigoyen en su cocina. La colección. Más de 50 recetas, 152 páginas, más de 7 horas de recetas filmadas. Disponible en todas las disquerías y librerías del país. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, el bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Vivilo de nuevo. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso. En La Maja, 91.7. Y cuando pasaron 5 minutos de las 10 de la noche, empezamos una nueva hora en La Maja 91.7, en este especial de Paradis más cerca del paraíso. Uh-huh. Y seguimos recibiendo mensajes de la gente. ¿Sí? Mariano Mansur apareció, por supuesto. Ya sabía. Que Adrián, ¿podrías poner Give It To Me Baby de Rick James, Illegal Alien de Genesis o Hold On To Love de John Anderson? Mira vos. Abrazo para, bueno. Mansur. No son... Hace mucho que no lo nombraba Mansur. Bueno, anotate el pedido, así después siempre lo tenés pide, en cuenta. Siempre demanda música este muchacho. Abrazo para vos, para Claudio. Un beso para Aymara y para los enfermos leparadienses y grandes amigos como Gabriel de Bague, Pablo Farro, Fabián Herrera, Roberto Sami, Marcelo Espinosa, Javier Leos, El Barba, Daniel Píguez y Alejandro Horvat. Adrián, el 12 de diciembre, ¿qué tenés que hacer? Te pregunta Mariano. ¿El 12 de diciembre? Sí. No sé por qué. No sé, eso es lo que pregunta Mariano. Mirá vos. Bueno, también nos llamó Viviana Cosimano. ¿Qué dice? Apoya para hacer la fiesta. Manda saludos a todos y dice que la música que pasan está muy buena, ya que la escucha todas las semanas. Muy bien, Vivi. Muchas gracias. Un besito, Vivi, para Vivi. Jorge Guardia. 1439 leparadienses a full, increíble. Nunca antes visto en la historia, sin duda esto se merece una fiesta. Aguante Adrián, Aymara, La Maja y los amigos leparadienses, ya estamos en el paraíso. Festejemos con Estoy Verde de Charly García. Bueno, pero para Jorge Guardia tengo, no sé, acá hay un amigo que le quiere dedicar el próximo tema. Así que para Jorge va a venir el tema de la Devo, próxima canción. ¿Qué va a ser para él? Perfecto. Paola Ferracani también nos escribió por Facebook. Hola Adri y todos los escuchas, como siempre el programa espectacular. llegar. Adri, te vi, te pido por lo que más quieras. Y entre paréntesis, la más bonita de todas, por la más bonita de todas. Sí. Que ponga fecha a la fiesta. El domingo cumplo 18 años de casada. ¿Qué mejor regalo me puedes hacer? Besos a todos, a Aymara, Sergio, Claudio. Aclaro que se viene el piquete en Primavera Eventos. El piquete en Primavera Eventos. Bueno, y el último mensaje por Facebook. Perdón. Aplausos. Perdón, 18 años de casado. Cumple 18 años de casada el domingo. Ahora, no me dan los números. Si Cante tiene 24 y ustedes cumplen 18 años de casados, ¿cómo es? ¿Cómo es la cuenta? Ah. No me dan los números. Está mal anotada. Ah, está mal anotada, por eso. Fue ella caminando a anotarte. Me parece muy bien. Sigamos. Nan García nos escribió por Facebook también. No, Adrián, no te vayas, please. Queremos escucharte siempre. Un beso a todos. Tengo que manejar, me tengo que ir a poner los pantalones cortos. Tengo que hacer un montón de cosas. Estás muy ocupado. Sí. Tienes la agenda muy ocupada, sí, full. Sí. No, es una sola cosa tengo que hacer. ¿Sí? Sí. Sí. Sigamos, por favor. Bueno, todos estos mensajes nos llegan al 4214-4500 y también a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Muy bien. Bueno, para este chico guardia, va a ir este tema. Hace mucho no lo ponemos. Tema muy bailado, si los hay. Esto es Devo. El tema se llama Peekaboo. Y me voy a poner los pantalones cortos. Sí, me voy a poner los pantalones cortos y vuelvo. Dale. No se vayan, ¿eh? Te esperamos. Ya vuelvo. Dale. Peekaboo, Devo para Jorge Guardia. ¿Estamos? No se vayan. Ya vengo. música más bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. Diez de la noche, 13 minutos, seguimos en La Maja, en vivo. En vivo. Desde Adrogué, Buenos Aires, Argentina. Megahertz. Así es. 4214-4500, nuestro teléfono. Uh-huh. Seguimos recibiendo mensajes. Muy bien. Carlos nos escribió por SMS, por mensaje de texto. ¿Qué dice Carlos? Adrián, de los grupos que tocaron en Lepa, ¿cuál fue el mejor y cuál para el olvido? El mejor, lejos, Virus. Virus. Ninguna duda. Sin dudas. ¿Y para el olvido? Alfonso se entrega. ¿Se acuerdan de Alfonso se entrega? Sí, dos temas, para carnaval después. Le tiraban bolsa de papel picado. No. Fue una cosa. Fue el primer grupo creo que tocó. No, malísimo. Pero bueno. Fue para el olvido. Sí. Para olvidarlo. Está bien. ¿Los violadores? ¿Algún concierto malo? Que se partió el diente. Ah, bueno, sí, pero te quiero decir, no era un concierto para el olvido. No. Uno de los tweets no fue muy bueno. Pero el de César Alfonso se entrega, mamita. Y el de Virus, sin duda, se mejor, lejos. No. Sí, mirá. Con la piel de gallina. Piel de gallina. Uh-huh. Marcela. No, perdón, de gallina sí. No. Ah, ahí está, bien la aclaración. Uh-huh. Muy bien. Marcela Tancredi nos escribió por Facebook. Buenísima la idea de recuperarle Paradis. El mejor boliche de zona sur, lejos. Quien no vivió su adolescencia en Le Paradis no vivió nada. Yo me sumé hace poco y no dejo ni loca. Y espero con muchas ganas la próxima fiesta para poder estar. Vamos que faltan pocos para llegar al número. Mis saludos a Fabián Herrera, que por él pude enterarme que existía la radio, las fiestas y ese tributo. Gracias por darnos esta alegría. Saludos, Marcela Tancredi, la Tana de Temperley. Bienvenida, Marcela. Uh-huh, gracias. Otra chiflada más, ¿no? Sí, se sigue sumando fanática a Le Paradis. Paola Ferracani. Adri, ya sabemos que en tu casa te esperan unas ricas papas y batatas al horno, pero no te vayas, que lo que se hace esperar se disfruta mejor. Papas y batatas al horno. Eso es lo que dice Paola, sí. Ya me salió eso. Ahora sí, ya que fue, ¿no? Ya sabemos que habrá sido, mami. El que dio el dato. Y está tan equivocado. Está tan equivocado. Bueno, vamos a seguir escuchando música. Sí, prometí Falco. ¿Sí? El comisario de Comenzar, no. On the Run, tampoco. Vamos con Younger Rummer. Si sale. O no sale. Ay, bien. Salió. Siempre va a salir, por supuesto. Esto es para mi amigo. Para Fabián. Con sus 18 años de casado. Qué lindo. Qué lindo es verte. Felicidades. Felicidades, Fabi. A Paola también. Se merece unos aplausos, por 18 años de casados. ¿Tenés algún regalo pensado ya para el aniversario? ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Sorpresa? Sorpresa. Ok. No me puedo ir, ¿no? No me puedo ir todavía. Todavía no, Adrián. No. Falta. Todavía no. Und man sieht und kennt und sagt sich, was diese Nacht zu sagen hat. Fragt nicht nach neuen alten Werten. Seht, was es nicht zählt, nur ein Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel, was diese Reise niemals endet. Das Punkt. Sie lieben ihre Schwestern lieber als den Rest der Welt. Frag junge Rämer, kennt ihr die Sonne noch? Sie kennt die Sorgen. Junge Rämer, die Nacht ist jung wie ihr, vergesst das Morgen. Und ballen nur auf Hochzeit, nur nicht, ja, jede Leitung. città. Ci vediamo, troviamo che cosa si fa. Cerca del paraíso. El tributo. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, sin casco y con corbata. La verdad, una pinta increíble, ¿eh? ¡Qué pinta! Se merece un aplauso por estar tan prolijo. Felicidades, ¿eh? ¿Te casaste, no? Ah, pues ya que venía. Mucho ya. ¡Qué pinta, mirá! Muy bien. La verdad, muy lindo. Muy está bien. Muy, muy, muy lindo luqueado, ¿eh? La verdad. Muy bien, lo felicito. Sí, sí, sí. El único que vino de corbata una vez a la radio es él. Ah, no, Mansur también. También, una vez se vino con traje, corbatita. Sí, Mansur. Muy bien, muy presentable. Ahora debe estar con él, pijamita. Y el sombrerito con el pompom. ¿Bonete? ¡Ay, mamá pulpa! Dale. Deja de reírte y puedes decir pero las cosas. Pero disculpame, ¿todos están riendo? Yo también tengo derecho pero vos no a reírme. No, vos estás trabajando. Y a disfrutar. Bueno, entonces voy a dar los mensajes. ¿Cómo no? Así es. Jorge Guardia nos escribió por Facebook. Gracias, amigo. Ya estoy bailando con mi remerita Elepa. Picabú, saludos a Fabián y Sergio también. Y a Marianito, Javier, Roberto, Vivi, Pau. Los quiero, amigos. Muy bien. Bueno, Roberto, Sammy, una vez allá por exactamente jueves 24 de octubre del 2002, salió en la portada de un diario, hoy muy castigado por el gobierno, un subtítulo, qué fantástica esta fiesta, en la que casualmente también aparece una foto de la señora Flavia Arredondo, a la cual le mando un beso grande. La pregunta es, ¿hay probabilidades de que esto vuelva a ocurrir en diciembre del 2009? Gracias. Sí, seguimos, por favor. Bueno, Marcela Tancredi. ¿Qué pasa? Ya somos 1.442 fans, vamos. Están contando, ¿viste? Minuto tras minuto se va sumando gente. Bueno, Javier Leos también nos escribió. ¿Qué dice, Facebook? Leos? ¿Qué pasa, Leos? Me tenés podrido con los mensajes de texto, Leos. El hombre. Son muy largos, no, que me escribas mensajes más cortitos. Sí. Es muy largo los mensajes de Leos. Bueno, te leo una parte. Dice: el hombre es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Ya sabes de qué estoy hablando, Adrián. Hoy no te digo nada, pero anda preparándote para el próximo jueves, que algo tenés que decir. ¿No te parece? Promesas son promesas. Por supuesto, yo prometí algo y lo voy a cumplir. Pero por ahora no tengo por qué decir nada porque nadie cumplió conmigo todavía. No, no tampoco. Stix tampoco. No. Bueno, y también acá quiero algo lindo para mí, uh-huh. Un halago para mí. Aprovecho para saludar a la voz más dulce y sensual de toda América, Aymara Carrozzi. Muchas gracias. Tengo derecho también alguna vez a yo recibir un mensajito. Me parece muy bien. ¿No? Me está parece bueno. Muy bien. Bueno, al operador Claudio Lugo también, al DJ Adrián Traversa, Sandrita Fabre, Sergio, bueno, a todos. Y dice: Gonzalo, no cierra el DVD porque está esperando algo. Es su pensamiento. ¿Quién dice esto? Javier Leos. Ah, Javier, ¿seguía hablando todavía? Sí. Shake it up tonight. ¿Qué tema, por favor? En la próxima fiesta lo pongo, este tema. En la próxima. Uh-huh. ¿En serio? Bueno, ¿tienen ganas de bailar? Bueno, ya empezamos otra vez con esto. ¿Tienen ganas de bailar? Vocalista de los Big 52, Fred Schneider se llama este muchacho. Uh-huh. El tema se llama Monster. A bailar, Buenos Aires. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. We'll be right back. su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Paremos con las fotos, Ya empezaron los flash. Bueno, 28 minutos pasaron de las 10 de la noche ya. ¿Puedo ir ya o no? No, todavía no. Queda media hora. People stupid. ¿Para quién es eso? Para... Nos llegó otro mensaje, Adrián, de Oscar Falsone. Oscarcito Falsone. Sí, Adrián, me quedo con los recitales de Soda en Le Paradis. Sí, también. Puede ser Infatuation de Rod Stewart, Willy. Infatuation, muy bien, Willy. Pasa que, pará, vamos de nuevo. A mí me preguntaron, para mí, ¿cuál fue el mejor? Claro. Para mí el mejor fue el concierto de Virus. Para vos. Hasta ahí está, para tu mí. Opinión. Los de Soda Stereo fueron espectaculares. También. Es más, mucha más gente que en el concierto de Virus. Pero musicalmente, como banda, no hay con qué darle. No se compara, para vos. Pero para mí, ¿también? Para mí, sí. En mi garage. Estaba en mi garage, mirá vos. Y quedó en el garage. Tenemos Tuti acá, Qué bárbaro, qué producción. Qué producción. Música para bailar, no me digas que no. Sí, empezamos a bailar, subimos el ritmo. Bueno. Tengo ganas de escuchar este tema. Que lo estuvimos buscando. Y digo, pero yo lo tengo. ¿Dónde está este tema? ¿Dónde está? Y estaba acá en la radio. Y mirá, yo buscaba mi casa. Y estaba acá. ¿Viste? Y pero no sale. Pero ya va a llegar. Y bueno, antes le seguimos diciendo a la gente que 4214-4500 nuestro teléfono es. Muy bien. Lo pidieron la semana pasada. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo que lo pidió. ¿Quién lo pidió? Ya. Pero vos cumplís con todos los pedidos. Yo cumplo con todos. Así que está muy bien. Pido disculpas porque no recuerdo quién me lo pidió. No me acuerdo. Listo. Esto es George Kranz. El tema se llama Din Dada. ¿A quién se lo dedicamos? A Marcelo, que llegó recién. A Marcelo, que se vino muy bien. Marcelo Espinosa. Para él. Ya se sacó la corbata. Estás entrando claro, en de clima. De a poco, claro. De a poco se va, viste, desarreglando un poquito. Hubo mucho jolgorio recién con los efectos especiales de Lugo, Bueno, escuchen y bailen. Pero Estamos con muchos efectos. Sí, muchos efectos, efectos especiales. Las urracas vienen llegando. Bueno, 34 minutos pasaron de las 10 de la noche. Me voy ahora. No, te queda todavía un poquito menos de media hora para seguir escuchando música. Okay. Hasta las 23 estamos en vivo. ¿Cuánta gente que vino hoy? ¿Qué pasa? Ah, falta entregar una remera, tenés razón. Sí, sí, sí. Bueno, nuestro productor de lujo, Sergio Cochimano, se va a encargar de eso. Se va a encargar de acercarle la remera a la persona que... Sí, puede ser. También, bueno. Muy buena idea, Aymara. Sí. Te felicito. Bueno. Aymara ha dicho lo correcto. Perfecto. Sergio Cosimano se va a encargar personalmente. Sí, así lo hacemos venir la gente hasta acá. O de contactarse con la persona para... Sí, sí, la radio está ubicada en una zona de Adrogué donde hay mucha plazoleta, mucha plaza, mucha rotonda, mucha diagonal. Entonces es medio difícil. Medio complicado. A no ser de que... Claro, si no conocen la zona... Si no conocen la zona, se va a complicar. Sí. Así que, bueno, muy bien, Aymara, te felicito. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Vamos a vender un Dale, poquitín. Te iba a decir eso, vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Y tenemos una musiquita. Uh-huh. No se vayan, espérennos. La Maja. Expresión y música. La Maja. Un lenguaje propio. Gracias al juego oficial, le aportamos a la provincia de Buenos Aires muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Opciones para esta noche. Sabores y buena música. La Maja Bar y Resto. Un clásico en Adrogué. Mitre y Macías. De martes a domingo. La Maja Bar y Resto. Reservas al 4214-4442. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. A ver, si tengo en cuenta los nuevos clientes, las ganancias del año se ilusionan. Así se siente cuando no das más, te duele la cabeza y además tenés que trabajar. Toma Café Aspirina Plus de Bayer. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. Amor, te amo. Qué lindo, Pupuni. Sí, sí, sí, hasta la luna ida y vuelta. Oh, eso es muy dulce. Dulce sos vos. Te quiero mucho, Pupuni. Que el miedo a transpirar no te haga controlar tus emociones. Nuevo Rexona Active Emotion. Porque las emociones te pueden hacer transpirar hasta 5 veces más. Rexona Active Emotion. Anímate a sentir. Le Paradis. Un sentimiento que nos une. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Estamos más cerca del paraíso. Rockets! homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Más cerca del paraíso. Un tributo único. Jueves, de 21 a 23. Una nueva experiencia. Seguimos en este especial Le Paradis por FM La Maja 91.7. Más cerca del paraíso. Más cerca del paraíso. Sí. Bueno, la gente... un efecto muy lindo. Es el patito de Ure de Mansur. Para el baño, un patito para el baño. ¿Viste los patitos de bañarse? Sí, así. Sí. Eso, para la bañera. Mansur. El patito. Es un patito de Ure. A ver, ¿me lo pasás de nuevo el patito de Ure? Qué lindo. No, es muy tierno. Qué tierno. Muy tierno, la verdad. Me encanta el patito. Bueno, la gente se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500, a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Recibimos mensajes de Paola Ferracani por Facebook. ¿Qué dice Paola? Dice, ya son 1444 las personas, antes de las 23 horas explota, yo lo prometo. Bueno, y es también... Es imposible. Sí, queda, Adri, ¿eh? Ya quedan 20 minutos más o menos, así que puede ser. Ah, ¿todavía? Sí. Bueno, también nos escribieron por mensaje de texto. Una pregunta para vos, exactamente para vos. ¿Para mí? Sí. ¿Quién sugería la temática de las fiestas? ¿Cómo decidían? No entendí. La pregunta es, ¿quién sugería la temática de las fiestas en Le Paradis? Ah, el pájaro. ¿Cómo decidían? El pájaro miel. Ahí está. No sugería, él las hacía directamente. Perfecto. Sí, bueno, sí. Esa era una pregunta para vos. Javier Leos nos volvió a escribir por Facebook. Dice, desde el 82 sufro una rara enfermedad. Hasta ahora no encontré antídoto. La he denominado fiebre leparadiense. Al que encuentre el antídoto, por favor, no me lo haga llegar, ya que así vivo feliz. Gracias, Leparadis, por seguir haciéndome feliz día a día. Leos, seguro. Es la firma de Leos, si tiene eso. Sí, es Leos. Es Leos. Javier Leos. Y como Leos y mucha otra gente que es fanática de Leparadis, uh-huh, y que también nos escucha por la web. Tenemos que saludar a la gente que nos escucha a través de nuestro sitio www.fmlamaja.com. Se escucha mucho, en serio. Uh-huh, mucha y gente que nos sigue a través de internet. Y muy bien se escucha. Sí, ajá, muy bien. Bueno, bajamos de nuevo. Vamos, volvemos luego, un sí, poco más. Vamos a un medio ritmo lindo. Pedido, muy pedido. Tenemos que cumplir. No queda otra que cumplir. Y no, por supuesto, hay que cumplir con todos los pedidos de la gente, ¿eh? Esto sí lo pasamos mucho, pero bueno, lo piden, acá está. Esto es la Love Unlimited Orchestra. La banda del señor Barry White. I'm so glad that I'm a woman. Estoy contenta de ser mujer. Así dicen ellos. Yo también estoy contenta de ser mujer. Te felicito. Gracias. Ay, ¿el patito de Ure está? Qué lindo que es el patito. Me lo voy a llevar. Los dejo con las lavas y meter. Thank you. a la discoteca que marcó un estilo y una época. Más cerca del paraíso. Un tributo único. Jueves, de 21 a 23. Una nueva experiencia. Yeah. 10 de la noche, 47 minutos. Seguimos en vivo en La Maja, recibiendo mensajes a través del Facebook, como Tributo Le Paradis, a través del mensaje de texto, escribiendo la palabra La Maja, espacio, y el mensaje al 5588 y al 4214-4500. Muy bien. ¿Cuál es la risa? Ninguna. Me gustaría saberla. Bueno, nos llamó Daniel Pigues. ¿Qué dice Pigues? Manda saludos y abrazos para Adrián y Claudio. Dice que es uno de los más interesados en que se realice la fiesta y que cuenten con él, ya que era el portero de Le Paradis. Por supuesto, ¿cómo no vamos a contar con él? Pero pará, ¿de qué fiesta están hablando? Y de la que estuvieron hablando todos los oyentes hoy, Adrián. Te aviso que si ya te enteraste, hoy todos están esperando una fiesta. Ah, mira. Vos no te enteraste todavía, vos no, no te das por enterado. No sé de qué hablan. Perfecto. Flavia Arredondo volvió a escribir. Traversa tiene que contar a quién extraña y quién es bonita. Sus admiradoras queremos saber. Besos, ojalá le llegue el amor, usted se lo merece. Inán García contesta y dice, que cuente, dice. Qué barro. Quieren saber, las chicas quieren saber. Mirá vos. Bueno, no vas a contar. Yo me enamoré del patito de Ule, entonces. El patito. Claro. Le contamos a que bonita es el patito, te enamoraste de ese patito. ¿Eh? Es muy tierno. Bueno, nos mandaron un mensaje de texto también. A ver. Otra pregunta. Adrián, ¿dónde está el famoso cartel de Le Paradis? ¿Existe? El cartel de Nocheva. No tengo idea. Dice, hay que recuperarlo para y por la gente de Lepa. La verdad que no, soy sincero, no tengo idea. No. ¿Ni idea? Ok, perfecto. No. Buenísimo. Yo tengo el cartel de Primavera, pero de Paradis. Ay, volvemos a Mix 56 nos vamos a seguir 193. Claro. Seguridad y fácil acceso en Primavera Eventos. Uy, qué tema que viene ahora. Muy pedido también. Y no le dimos mucha bolilla. Es un tema que todo el mundo pensaba que cuando lo escuchaban en los 90 o en los fines de los 80 era de esa época. Y era nuevo. No, mentira. No era así. Les han mentido toda su vida. Es un disco del año 83. Ya existía New Order. Y sí. Y ese disco era un caño. Y aparte, por supuesto, estaba el corte, ¿no? Que fue este. Esto es Blue Monday. Ya como sabe, ¿eh? Muy bien. Saben. Sí. Se va leteando ahora, creo. Sí. Esto es New Order. Se llama Blue Monday y el tema A Bailar, Buenos Aires. Just Keep On Walking. Lo íbamos a poner, pero lo vamos a dejar de cortina porque si no, no nos va a dar el tiempo. Tenemos mucha música para poco tiempo, entonces vamos a cortar los temas un poquito más. Perfecto, bueno, 6 minutos faltan para las 11, cada vez menos, llegamos, lamentablemente. No llegamos. ¿Qué va a ser? Miren, sé que me están mirando desde hoy ustedes. ¿Qué noticia? Para escuchar la noticia, se vino así vestido para... Ay, ay, ay. Dale, los últimos mensajes. Los dale. Últimos mensajitos de la noche. Horacio Mores nos escribió por Facebook. El separador del programa pregona, el sueño está en marcha. Y entonces yo pregunto, ¿no estaría bueno poder saber cuál es el sueño que está en marcha? ¿O por qué causa soñamos? A mí me encantaría soñar que lo que se publicita en ese folleto tenga fecha de vencimiento y quizás en el 2010 ese sueño vuelva a ser una idea original y en Lomas además es brillante. Mira vos. En Lomas además. Muy lindos los mensajes de hoy, poéticos, la gente está inspirada, ¿verdad? Eso salió del cartel, en Lomas además es brillante. Sí, señor. Adrián de Temperley, saludos a Candela Ponce, Candela Belén Díaz y a su hijo que está por nacer. También manda saludos para todos y apoya para hacer la fiesta. Muy bien. ¿Cuánto apoyo que hay, eh? Mariano Mansur, siendo las 22:50, ya somos 1448 miembros. Adrián. ¿Faltan 52? Sí, Adrián, ¿cómo te ves de vuelta en la cabina con tus vinilos? Los enfermos leparadienses te mandamos un gran abrazo y también para toda la producción del programa. Esto es solo animarse a más. Míos. Jorge Guardia, Javi, estaría bueno que si se hace en el lugar original, sea en MEX 1056, Yacora es un templo, hiciéramos como en las fiestas en Saint John White y vamos todos de blanco. Jaja, es una idea. Linda idea. Siguen dando ideas. No me puedo poner el enterito entonces. O lo tiño. Tenilo de blanco. Claro, tenilo de blanco. Ay, me pareció bien. Sí. Me pareció bien, tenilo de blanco. Bueno, la gente sigue apoyando a la fiesta, a la idea. Ya veo que todos quieren fiesta. Todos quieren fiesta acá, ¿no? Todos quieren fiesta. Mirá vos. Bueno, nos habíamos olvidado, cambiando de tema, ¿no? Nos habíamos olvidado de un grupo que sonó a mucho en la disco. Y no le dimos mucha bolilla porque, bueno, le damos prioridades a otro tipo de música. Porque esto capaz que suena en otras radios de rock and roll o en radios, ¿no? Más comerciales. Sí. Así que, bueno, vamos con este tema que les va a gustar. ¿Se acuerdan de esto? Estos son los señores, los Rolling Stones. She's So Cool. Un minuto nos separa de las 11 de la noche. Sí. Por desgracia, ¿no? Porque hoy tuvimos un programa muy lindo. Movidito. Movidito, con mucha música, muchos mensajes. Muchos llamados, dicen acá la producción. Mucha candela acá trabajo, ¿no? Sí. Tuvo que estar pobre a full con todos los llamados. Muy bien. Pero bueno, eso es bueno, es que... Sí, sí, ahora que haga algo. Lo único que hace es patinar. Y se cae encima. Así que no. Roberto Sammy, y este es el último mensaje. Sí, basta. Los cerramos. Sí, pero nos vamos, ¿eh? Amigos de Más Cerca del Paraíso, gracias por todo y por lo que vendrá. Besos. Muy sutil. Fino. Fino, tranquilo. Sutil. La sutileza sirve. Muy bien. Bueno, las promesas que me han prometido, digamos, no han cumplido conmigo. No. No es así. Nobleza obliga. Yo firmé un pacto de caballeros aquí. ¿Cómo? ¿El buzo? Porque me lo ibas a robar, por eso. Pero gané yo. Aparte, este no es el último programa. Nos estamos despidiendo. Acá, por lo que veo, todo el mundo habla de una fiesta que va a ser en diciembre, el 12, el 13, el 28, el 60. No. Yo no puedo hablar porque no depende de mí. Aparte, no quiero meterme en un terreno que no quiero. No me miren así. Pero puede ser que haya novedades. Sí, para el jueves que viene, quizás, sí. O para la semana. Sí. No, ahora no voy a decir nada porque no puedo hablar. No puedo hablar. Aparte ya nos vamos, mirá que justo. Justo, tenemos que ir. Ustedes quieren fiesta para diciembre. Y bueno, capaz que, ojalá. ¿Quién les dice, no? No voy a decir nada. No voy a hablar más. Nos vamos. Sí, gracias a Dios. Nos vamos. No me van a tosigar. No, plata no quiero. No pasa por la plata. Dale, escuchamos la última canción. Última canción. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por estar ahí. ¿Qué vas a decir? Escuchemos esta canción y después nos despedimos de toda la gente. Por supuesto. Dale. Como siempre. Nos vamos con The Romantics. Ahora sí, cuando pasaron 3 minutos de las 11, lamentablemente llegó la despedida. Nos vamos. Antes le tenemos que agradecer a todo nuestro staff. A ver. En la producción, Georgina Lapont. Asistente de producción, Candela Herrera. Conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Muy bien, te salió bárbaro. Gracias. Y también, si la gente quiere volver a escuchar en la semana el programa de hoy y todos los programas anteriores de este especial Le Paradis, puede entrar a www.tributoleparadis.blogspot.com. No vale, vale la pena escucharlo el programa de hoy. Estuvo bueno. Sí. ¿No? Estuvo bueno. Estuvo el patito de Google, estuvieron todos. Estuvimos todos. Estuvo, estuvo Rafael también. Estuvo Rafael. Rafael Cochimaro. Me enteré hoy que se llama Rafael. Lo de Sergio es todo mentira. Rafa Cochimaro. En realidad se llama Rafael y usa el nombre de Sergio, pero sí, en realidad es Rafael. Sí, sí. Claro, nombre artístico. Sí. Mirá qué lindo. Lo que venimos a enterar. Rafael. Está bien. Bueno, así cerramos el programa. Así cerramos el programa. Con esto, con Rafael. Gracias, Adrián. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en el estudio, como siempre. Sí. Muchísimas gracias a todos. Y en vez de apurarme a mí y darle con la fiesta, lleguen a los 1500. No, no llegaron a los 1500. Si llegan en la semana, que no creo. Si llegan la semana, puede ser que el jueves que viene sepan algo más de la historieta esta que sigue. ¿Qué porcentaje está la fiesta? ¿Y? ¿De 0 a 10? ¿De 0 a 10? A ver, de 0 a 10. En un 2. ¡Ah, tan bajo! ¡Epa! ¿Dos y medio? No. ¿Y qué quiere que les diga? Ustedes no cumplieron todavía conmigo. ¿Porcentaje más bueno, alto? Bueno, un 6. Un 6. Ah, tiene más color, ¿eh? Un 6. Sí, un 6. Bueno. Bueno, gente, gracias por estar con nosotros, en serio. Por supuesto. Por acompañar, por aguantarnos. Y porque esperemos, esto es para ustedes, es para la música, es para ustedes. Nosotros lo único que hacemos acá es transmitirle un sentimiento. Dale. Sí, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 21 horas acá en La Maja 91.7. Dale. Chau. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias. Chao. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo.